soy Tai Hackman, estoy acá, bueno, como todos, frente a la comisaría reclamando por la libertad de los detenidos en la cacería brutal que vivimos hoy frente al Congreso y en varias cuadras hasta cerca de Constitución, donde fue que se llevaron los compañeros que están acá. ¿Y cómo está la situación en frente a la comisaría? ¿Qué está pasando? Bueno, como se debe estar escuchando, hay un grupo grande de gente. Por lo que me han dicho adentro, están haciendo todo el procedimiento burocrático previo a la liberación, con lo cual estimamos, si cumple con el compromiso que asumieron, que van a liberar a los detenidos. Sabemos que al mismo tiempo en otras comisarías, en Lugano, en otros lugares, hay también más compañeros. No tenemos la cantidad exacta de compañeros y compañeras que han sido detenidos, pero por lo menos tenemos una lista que supera los 40. Y bueno, la verdad es que obviamente, además de sufrir la consecuencia de un presupuesto que implica un ajuste brutal a la economía y al bolsillo de la gente, una represión al pueblo, además una política de persecución y de cacería a los militantes populares, ¿no? Hace un cuadro realmente muy complicado para la democracia argentina. Un gobierno que, por el apuro de sacar una media sanción a un presupuesto para que el Fondo Monetario en su próxima reunión apruebe el acuerdo con la Argentina, la verdad que es un gobierno que está mirando que hoy, digamos, se deja gobierna más para el Fondo Monetario que para la sociedad argentina, claramente. Y vos decís, detuvieron, por ejemplo, a Nacho Levy, dirigente nacional de La Poderosa. ¿Vos decís que eso es una decisión política del gobierno, al igual que, o sea, como lo pudo haber sido la detención de Grabois hace un tiempo, o es una serie de errores policiales que derivan en la detención de dirigentes populares? Siempre tenemos la duda, ¿no? Es difícil saberlo. La vez pasada con Juan no quedaba claro, ¿no?, si había sido realmente una decisión deliberada o no. En este caso tampoco, pero en este caso tiendo a pensar que sí, que hay una decisión deliberada de detener dirigentes, de detener militantes. También es una manera de dar un mensaje a toda la militancia, que si pueden detener así impunemente un dirigente, bueno, ¿qué le queda a un militante de base o a cualquier persona que va de a pie a la movilización sin organización, ¿no? Entonces, parece que cumple una función intimidatoria y atemorizadora de ir a detener dirigentes conocidos. Así que no me llamaría para nada la atención que sea una acción deliberada. ¿Por qué se produce esto en estas movilizaciones? Bueno, creo que si bien en las movilizaciones populares siempre hay encuentros de espacios políticos muy distintos, ¿no? Creo que desde diciembre para acá hay un cambio que se dio efectivamente con la reforma previsional y que se mantiene hasta hoy, que es una convergencia fuerte a la coordinación y a la unidad. Creo que tiene que ver, por un lado, con un aprendizaje, que es que cuando hay unidad se le puede torcer el brazo al gobierno, cuando hay unidad se puede ofrecer una resistencia real, que no es testimonial, sino que tiene efectos concretos. Y además creo que hay un proceso que converge hacia la unidad, que también está en el plano político. Y la calle y la política están relacionadas, no son universos paralelos. Y ese proceso que se está dando por abajo, se está dando por arriba, y tiene que ver también con la conciencia, creo, de la imperiosa necesidad de evitar que esta gente gobierne 4 años más, ¿no? Parece que hay una conciencia muy fuerte en el campo popular. Después puede haber ideologías, miradas políticas, planteos programáticos muy distintos, identidades políticas sin duda, pero creo que la convicción que une es: esta gente no puede gobernar 4 años más porque lleva a la Argentina al desastre y eso hay que evitarlo. ¿Sabemos cuándo lo van a liberar a los compañeros? Puede ser en cualquier momento. En general estas cosas, por mi experiencia, suelen demorar varias horas, porque hay procesos legales burocráticos, porque la propia policía espera, juega al desgaste. Así que debería ser cuanto antes, pero puede llevar varias horas más, porque eso va a depender de la decisión de la propia comisaría y de la justicia. Okay. Bueno, muchas gracias, ¿eh?